¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Bien, buenas tardes, gracias por invitarnos y bueno, además felicitarlos por la nueva FM para la ciudad. Acá estamos y bueno, gracias, decía yo, por invitarnos. Venimos a contar más o menos en qué está hoy en el conservatorio. Hoy me decía algunos miembros de Cooperadora que les parece que quizá hay personas que creen que el conservatorio no volvió a funcionar. Uh-huh. Y eso es bueno aclararlo, sí, está funcionando, pero una nueva sede a la vuelta en Belgrano 745, Belgrano entre el 9 de julio y Alem. Presto ya a los docentes a comenzar las clases. Nosotros, desde nuestra función de cooperadores, hoy tuvimos la primera reunión anual. Armamos un listado enorme de necesidades para que una vieja casona, hermosa casona tandilense, una casona que es del siglo XIX, no sabía yo, mirá, hermosa casona de la familia Cachela, transformarla en un conservatorio no es fácil, porque no se trata solamente de poner sillas y mesas e instrumentos, sino dotar al lugar de la insonorización necesaria, por ejemplo. Claro, claro. Y eso estamos viendo que va a ser una meta importante, difícil, pero tenemos que llevarla adelante. Bueno, la gente de radio sabe lo que es la insonorización. Claro. Así que eso es uno de los puntos. Y novedades. Hay buenas, otras no tanto. Algunos inconvenientes ha habido con el contrato de locación que firmó el municipio. Me parece que los muchachos se olvidaron de quién se hacía cargo de pagar los servicios. Con lo cual, la directora la semana pasada me llamó para darme la hermosa novedad que, además de haber tenido un 2018 absolutamente catastrófico, ¿no?, con la caída del techo y la posterior clausura... La diáspora posterior, ¿en cuántos lugares era que se dividieron? En un momento trabajaron aproximadamente 2 meses y medio en 9 sedes diferentes en la ciudad. Claro. Lo cual fue un enorme esfuerzo de las familias mandando a sus chicos, de los profesores. Digamos que ese capítulo está bastante cerrado. Pero bueno, esto lo decimos como un coscorrón a los que les corresponde. Hubo un corte de luz por falta de pago, hubo un corte de gas ahora mismo por falta de pago. Pero, ¿cómo? Vienen los empleados y te cortan el gas. No. Se van contentos. Está bien, eso es, ese es el momento que te cortan. Claro. ¿Por qué se llega a eso? Bueno, lo que nos comunicaron, porque obviamente pedimos una urgente reunión, la tuvimos el viernes pasado con el presidente del Consejo Escolar, con Cristian Cisneros, porque realmente la capacidad de tolerancia de la comunidad educativa del conservatorio para con los desaguisados que cometen algunos funcionarios es muy grande, pero así todos salimos nuevamente a buscar respuestas. Se olvidaron en el contrato de locación entre la familia Cachela y el municipio de clarificar quién pagaba los servicios. Obviamente le corresponde al municipio. Claro. Por lo tanto, los sistemas de las dos compañías que prestan luz y gas su servicio, cuando encontraron falta de pago, procedieron a cortar esos servicios en Belgrano 745. No hubo tampoco ningún informe que diga... ¿Previo? Claro, como no. Guarda. Pero que... Pero en toda la ocasión, o sea, nosotros acá alquilamos este lugar a la familia Cesio. Sí. Y el mes uno paga el alquiler... Pero también otros gastos, otros ítems, como la luz. Sí, eso está acá no hay gas. Eso está claro. Los servicios van a cargo de quien alquila. Ahora, la responsabilidad es del municipio. Eso también está claro. Bueno, ¿de qué repartición el Consejo Escolar? ¿Quién era el responsable dentro del municipio de tener que pagar los servicios del conservatorio? Te hago una aclaración. El Consejo Escolar es un ente provincial. Es provincial. Por eso. Claro. Lo que sí es que el Consejo Escolar funge de nexo entre las instituciones educativas y el municipio, tanto y el cuanto. El municipio dispone de fondos que tiene por obligación que afectar a los servicios escolares. Claro. El contrato lo firmó el municipio. Sí, por lo tanto, sí. En ese contrato debería haber... los que lo conformaron, no sé, llamado legal y técnica del municipio, deberían haber observado ese punto. Consulto porque, por supuesto que el Consejo Escolar es provincial, pero bueno, imagino que cuando nosotros vayamos mañana a consultar cómo es que ha pasado semejante cosa, porque uno lo cuenta como así, como quien no quiere la cosa, pero que realmente me parece grave, es importante saber que por ahí nos dicen, no, pero bueno, el Consejo... Entonces, no, el Consejo Escolar no tiene nada que ver, digamos, es como decís vos, como nexo. El Consejo Escolar es el responsable de la educación en Tandil. Uh-huh. Es así, legalmente es quien manda en la educación escolar de Tandil. Luego, ¿con quién resuelve? ¿A través de qué fondo resuelve la locación del edificio? Ya eso, en principio, a nosotros desde la comunidad no nos compete. cabe hacer una aclaración. Quien debe efectuar la, el alquiler es la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se resolvió el alquiler del edificio de la familia Cachela en el año pasado, los funcionarios provinciales le comunicaron, nosotros lo sabemos porque participamos todo el tiempo, en que como el trámite de firma de un contrato de locación por parte del Ministerio de la Provincia es muy largo, convinieron con el municipio, que el municipio, en el mientras tanto, la Santa Budocracia, la Platense, hace los papeles, el municipio, se hace cargo, porque el Estado, si no, el Estado le estaba negando el derecho de educación a los chicos porque no iba a haber lugar o seguía este engorro de 9 sedes diferentes. Sí, sí. En ese sentido, hubo una cuota de oportunidad por parte del municipio que hay que destacar, se convirtieron un contrato que... Claro, es una responsabilidad provisoria hasta tanto la burocracia de la provincia resuelva. Por eso te pregunto esto, porque seguramente va a ser, bueno, no, pero el pago de servicios es responsabilidad de la provincia. Claro. No. O, bueno, en este entonces caso, ahí en va, este va a quedar locador, ahí, ¿no? En este caso, si querés, entre un locador, unos y otros. Alguien que alquila de manera provisoria que no pagó lo que tenía que pagar. Bueno, ¿está resuelto el tema? Todavía no. Hoy no había gas. Hay luz, pero no hay gas. Ah, ¿la luz se resolvió? La luz se resolvió porque, porque tratar con la usina es mucho más fácil. Claro, más práctico que con Camusi. Que en Camusi, porque es un ente, no sé si provincial, lo tiene la sede de Mar del Plata, no me acuerdo. Sí. Así todo, el edificio, hay una serie de arreglos de paredes comprometidos ya desde que se hizo el contrato, desde que se comenzó a funcionar ahí, que aún no se han hecho los arreglos. Se trata de, para ser claros a los oyentes, de voltear algunas paredes para hacer aulas grandes, de 2 cuartos hacer aulas grandes que el conservatorio necesita para dar clases colectivas. Cuando se hizo el conteo de habitaciones de la familia y se dio, la comunidad y las autoridades educativas, dijeron este edificio está apto, siempre y cuando se volteen estas paredes, el propietario dio el consentimiento. Los arquitectos que maneja el consejo escolar junto con el municipio dijeron que era factible, son paredes que no son portantes, se pueden cortar, pero hasta el día de la fecha no ingresaron, no ingresaron a trabajar. Claro. La promesa que tenemos hecha el viernes pasado es que este lunes 11 comienzan a trabajar. Bien. Y creo, estimo, puntos suspensivos, que se llegaría en tiempo y forma para el comienzo del ciclo lectivo con esa aula construida. Lo que hoy me transmitieron los docentes, que forman parte de la cooperadora, es decir, que hacen doble trabajo, ¿no? Trabajo como profesores y a su vez trabajan solidariamente en la cooperadora, es que les preocupa mucho el punto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay un retraso en el comienzo de la obra, que está pactada desde hace por lo menos 4 meses, y está muy cerca el comienzo de clases, y esas paredes no han sido tocadas. Eso es un punto de preocupación que tenemos. Sinceramente, si el lunes a las 8 de la mañana no entran los albañiles, nosotros nos vamos a movilizar como comunidad educativa, porque en general, si yo tengo que hacer un balance desde que estoy en la comunidad educativa del conservatorio desde 2015, el maltrato hacia la comunidad educativa es una suma de omisiones, errores, olvidos, desinterés y también, de conducción política, tanto provincial como local, en cuanto a la falta de soluciones estratégicas, que es la construcción del edificio nuevo, como aquellas coyunturales que no terminan de cerrarse. Y bien, nosotros somos pacientes, pero también hay una responsabilidad, los docentes me lo manifestaban, de que las cosas tienen que hacerse en tiempo y forma. Cuando se hacen tarde, es como hacerlas mal o no hacerlas. Y bueno, venimos a plantear eso. Más allá de esto, que son, señalamientos puntuales, la comunidad está con muchas ganas. Ha sido un verdadero alivio pasar de edificio. El edificio es estéticamente muy agradable. Eso, yo lo que observo es que le ha hecho bien a los docentes, le ha hecho bien a los alumnos. Cuando se habla de un edificio digno, no es palabra, es una cuestión que se vive en el cotidiano, un lugar que sea confortable, un lugar donde uno se siente bien tratado. Bueno, en ese sentido ha habido un escalón hacia arriba, falta completarlo en esta sede, y están todos muy interesados en que se sigan anotando alumnos de todas las edades, porque la experiencia educativa en el conservatorio es maravillosa, es única, por otra parte, en el sentido de cómo se personaliza la educación ahí. Es realmente muy interesante. Y bueno, la cooperadora tiene la obligación por estatuto de garantizar los aspectos materiales que esté a su alcance para que los chicos y los profes trabajen del mejor modo posible. Y también, como hacemos ahora, señalar los incumplimientos como comunidad educativa para que el Estado no se olvide nunca obvio, de nosotros. Obvio, me parece bárbaro. Ernesto, te quería, ahora estábamos hablando más del aquí y ahora, ¿no? De las cosas puntuales que pasan hoy, que evidentemente el cambio fue muy positivo desde el año pasado hasta aquí. Pero me gustaría hablar del futuro, digamos, que está el proyecto del edificio propio, digamos, ya están por el municipio cedidas las tierras. ¿Cómo sigue? ¿Sigue ahí? ¿Está latente? ¿Hay esperanza? ¿Es una cosa utópica? Decime algo respecto del edificio propio. Bueno, puedo hablar. ¿Cinco minutos o cinco horas? Cinco minutos. Bueno, entonces voy a ser breve. Siempre desde que comenzamos la campaña por el edificio digno y edificio nuevo en 2015, siempre le he dicho a la comunidad, cada vez que nos hemos reunido, que los cimientos del edificio nuevo somos nosotros, es la comunidad educativa, cuando la comunidad educativa se pone en marcha. Cuando nosotros dejamos de caminar, de gestionar, de pedir, de solicitar, de peticionar, de convencer y de sumar, dirigentes locales, hablar con funcionarios, insistir, golpear puertas, el edificio se aleja, es así. Así va a ser. Yo no tengo ninguna duda de que si la comunidad educativa baja los brazos, nunca va a haber edificio nuevo. Porque lo que vos decías lo de respecto del terreno es una muestra en pequeño de lo que te digo respecto del edificio nuevo. Nosotros el año pasado fuimos al Consejo Deliberante, la comunidad educativa, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza para que la Comisión de Educación y Cultura le diera trámite, y gracias a nuestra movilización en el Consejo Deliberante, después de 2 años y medio de que el municipio decía haber donado el terreno a la Dirección General de Escuelas y Cultura para que se construya el edificio, el acto administrativo y político concreto fue la sanción de esa ordenanza. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos hubiéramos quedado en el molde, la ordenanza no existe, el terreno no está cedido, y por lo tanto, el Ministerio de Educación Provincial, si no tiene el terreno cedido, no construye ni una pared. Entonces, la previa no estaba hecha. Nosotros nos hicimos cargo de esa previa, yo creo que en realidad tenían que hacerse cargo los dirigentes nuestros, y por eso fuimos a ver a nuestros representantes, que son los concejales, y dijimos, señores, de la palabra al acto, y lo hicieron. Entonces, la ordenanza está. Falta otra vueltita de tuerca, y hay que decir las cosas como son. Hicieron la ordenanza con un número equivocado de catastro, por lo tanto donaron una cosa que no existe, y el trámite para subsanarlo, al que nos llamaron luego, posiblemente se termine de formalizar en el mes de junio de este año. Entonces, en mes de junio de este año yo me comprometo a venir y mostrarles la ordenanza para decirles, los pasos los damos. Son lentos, no porque nosotros querramos, sino porque nuestras fuerzas son exiguas para convencer, persuadir y hacer mover la maquinaria burocrática y política de la gente que nosotros elegimos. Pues las cosas son como son. La ordenanza fue sancionada con errores y tuvieron que subsanarlo. Para que se ordene el planeta burocrático, catastral y no sé qué más, nos dijeron, en junio esto se cierra. La decisión política está tomada, no hay vuelta atrás, pero los papeles piden que a La Plata viaje un expediente con todos los aspectos catastrales perfectos, porque si no, la burocracia del ministerio dice, ay, no me gustó. Bueno, muy bien, y nosotros estaremos ahí los medios acompañando, siguiendo de cerca este recorrido. Por último, contanos un poco, nos trajiste un regalo. En realidad no aclaraste que era para mí, pero me lo dijo, ustedes no escucharon, pero yo me lo llevo a casa. No, va a quedar en la radio. Bueno, por un edificio digno, un CD, contanos un poquito sobre este proyecto, hecho realidad. Porque... Claro, en el año 2016, dándole continuidad a la campaña por un edificio digno, nos juntamos a algunos miembros de la cooperadora, específicamente porque cumplió, tuvo un trabajo muy importante que este disco se lleva adelante, Guadalupe Pasti, que es bajista, ella dice que es enfermera de bajos eléctricos y de contrabajos, es una ex alumna muy comprometida con la causa del edificio, desde un vamos, ella como es música tenía experiencia, le dije, mira, cranea algo para mantener la campaña introduciendo fuertemente el sesgo artístico que tienen los la comunidad educativa del conservatorio porque son músicos y a los músicos les gusta tocar. Claro. Y se hizo un concurso interno que tenía que presentar demos, tanto alumnos, sobre todo alumnos. Se hizo una selección de los demos que presentaron los alumnos y a partir de ahí se hizo una selección. Se buscó por una cuestión de espacio, nada más, de espacio físico. Se concluyeron los que ya estaban manejando la parte de producción de lo que iba a ser el disco, que fuera música de cámara porque no había lugar físico para hacer. La música de cámara es pequeños grupos de 3, 4 personas no más. Entonces, por una cuestión de cantidad de aulas y tamaño de aulas, dijeron vamos a hacer música de cámara y excepcionalmente metieron 3 tracks de coros, porque los coros son muy emblemáticos y permitían introducir a los niños más pequeños, a los jóvenes y adultos, y entonces tenemos un disco con música de cámara, en general mezclando autores populares con autores de música clásica, 3 coros hermosísimos, el de niños con el que arranca parece que fue emblemático porque es la famosa canción de los Beatles, Help. Nosotros estábamos en eso, en Socorro. Claro. Y el disco fue presentado. Mejor nombre imposible. Exactamente. El disco fue presentado en el Teatro del Fuerte a sala llena, fue muy impactante, nos fortaleció nuevamente y era otra manera de amplificar el grito. Por una comunidad educativa que viene buscando que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer. Y al mismo tiempo quedó un disco que es emblema, es un disco con una consigna, es por un edificio digno, queda como recuerdo, y para una FM, qué mejor que un disco hecho acá, obvio, con músicos de aquí. Exacto. Ninguna duda. Así que está para que lo usen como quieran. Ya lo vamos a cargar, seguramente. Seguro. El mejor regalo que puede hacer un músico es su música, así que obvio. Ahí está. No tengas duda que sí, muy lindo. Bueno, gracias por el espacio. Y muy bueno, y bueno, ojalá se resuelvan las 2 o 3 cuestiones que quedan pendientes, que son claves, ¿no? Exactamente, les agradecemos entonces la difusión que nos dan para poder dar a conocer cómo vamos transitando esta vía institucional. Gracias. Ernesto, muchísimas gracias.